el sabor de corimbó. ¿Oíste? Esto es corimbó. Metió en mi corazón, me ha robado la razón, se ha llevado en un viaje mis sentidos, y mi voz es el viento que me mueve con la fuerza de un ciclón, que golpea como un mar en mi interior. Brisa suave que me mece para uno y otro lado, es una ola que me sube o me baja su placer. Como fruta prohibida, como playa escondida, que revela los misterios del amor. Ojos negros, ojos llenos de pasión morena, que con la mirada me roban la vida, que me llevan lejos en leyendas de noches bravías. Ojos negros, ojos de mujer que llevan fuego, notas de guitarra, de canción gitana, al atardecer en fiestas y coplas sevillanas. Ojos de mujer morena, ay mujer de bellos ojos, te amo. Una mujer se robó mi corazón, se metió en esta canción, me envenena dulcemente con perfumes de ilusión, es murmullo de mil flores o tormenta pleno sol, un incendio que me quema sin control. Brisa suave que me mece para uno y otro lado, es una ola que me sube o me baja su placer. Como fruta prohibida, como playa escondida, que revela los misterios del amor. Ojos negros, ojos llenos de pasión morena, que con la mirada me roban la vida, que me llevan lejos en leyendas de noches bravías. Ojos negros, ojos de mujer que llevan fuego, notas de bolero que levantan vuelo hacia el corazón de una pareja enamorada. Ojos de mujer morena, ojos negros, ojos llenos de pasión morena, que con la mirada me roban la vida, que me llevan lejos en leyendas de noches bravías. Ojos negros, ojos de mujer que llevan fuego, notas de bolero que levantan vuelo hacia el corazón de una pareja enamorada.